disco. Donnie lenta, todo es cementa. Hoy te dio tu momento, baby. So, hoy no se trata de amor, simplemente aprovechar la situación. Que los cuerpos suden a la tentación. Que tú me tienes y yo te tengo, mi amor. Que tú me tienes y yo te tengo, baby. Que tú me tienes y yo te tengo. Que tú me tienes y yo te tengo. Hoy estamos pa' fresquería, con la tuya, yo en la mía. Y nos vamos 50-50, 5 letras en la avenida. Pa' que hablar de amor, llenarte yo de cría. Si esto es pa' matarnos y llegar al otro día. Hoy no se trata de amor, se trata de mordernos, sudar y comernos, jugarnos en sexo. Que yo te dé de esto y tú me des de eso. Que los cuerpos suden a la tentación. Que tú me tienes y yo te tengo. Hoy no se trata de amor, simplemente aprovechar la situación. Que los cuerpos suden a la tentación. Que tú me tienes y yo te tengo. Hoy tú me tienes y yo te tengo, baby. Que tú me tienes y yo te tengo. Hoy tú me tienes y yo te tengo. Que hablar de amor y llenarte yo de cría. Si esto es pa' matarnos y llegar al otro día. Incluso vamos a medir fresquería. Yo la tuya, tú la mía. Ready pa' apretar la fuerza, ver quién tiene ya más cría. Zumba la tuya, yo zumbo la mía. So, zumba la tuya, yo zumbo la mía. Situación, que los cuerpos suden a la tentación. Que tú me tienes y yo te tengo, mi amor. Tú me tienes y yo te tengo, baby. Que tú me tienes y yo te tengo. Que tú me tienes y yo te tengo. Uva, tu cuerpo me llama y me dice que tú estás ready pa' lo que sea. Uva, tu cuerpo me llama y me dice que tú estás ready pa' lo que sea. Sata, Dios romantiqueo, ¿qué te puedo decir? Escúchalo bien, apúntate esta. Slow motion.